Martes 5 de junio. Una cuestión de adoración. A lo largo de la historia sagrada, el Señor tuvo que lidiar constantemente con los que caían en la idolatría y otras formas de adoración falsa. Ver Mateo capítulo 4, versos 8 al 10. En la crisis final, descrita en Apocalipsis capítulo 13, volverá a surgir el tema de la adoración. Aquí también el pueblo de Dios tendrá que decidir a quién adorará y servirá. Ver Josué capítulo 24, verso 15. En la lección número 2, titulada Daniel y el tiempo del fin, estudiamos la historia de tres muchachos hebreos a quienes se les ordenó adorar la estatua de oro. Daniel capítulo 3, verso 5. Vimos también que Apocalipsis capítulo 13 utiliza el lenguaje de ese capítulo para representar la persecución que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos tiempos. Es decir, lo que sucedió en Daniel capítulo 3 puede ser visto como un precursor de lo que sucederá en los últimos días, según se muestra en el contexto inmediato de los poderes de la bestia en Apocalipsis capítulo 13. A todos se les ordenó adorar la estatua de oro o serían ejecutados en un horno ardiente. De igual modo, en Apocalipsis capítulo 13, todo el que no la adorase a la imagen de la bestia sería ejecutado. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre cuán trascendental será el tema de la adoración? Babilonia siempre ha sido la capital de la adoración falsa. La Torre de Babel dio prueba de los deseos de sus constructores, al igual que Lucifer, de subir sobre las alturas de las nubes y de ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, verso 14, como así también de sus esfuerzos por salvarse a sí mismos en caso de otro diluvio mundial. Por lo tanto, se negaban a creer en la promesa de Dios de que nunca permitiría que se desatase otro diluvio sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versos 8 al 11. El imperio neobabilónico también exalta la obra de las manos humanas. Nabucodonosor exaltó la gran Babilonia que yo edifiqué. Daniel capítulo 4, verso 30. Más adelante el rey Belsasar tomó las copas de oro del templo de Salomón para un banquete, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Daniel capítulo 5, verso 3. Observa que los verdaderos vasos del templo estaban llenos de vino embriagador que conducía la sensibilidad de todos los que bebían de ellos. Como resultado, muchos de la ciudad perecieron cuando cayó Babilonia. Una apariencia externa de verdad puede engañarnos, pues enmascara el mortal vino de Babilonia, la adoración falsa y las ideas falsas son la divisa del reino de Satanás. ¿De qué modo podemos asegurarnos de que no estamos participando hoy de ninguna adoración falsa?